El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Y siempre es una maravilla empezar el año también pues dando la bienvenida a la última de las secciones que nos quedaba en este 2024. Yo soy ese pesado que está ya en febrero y sigue hablando de feliz año, pero ya es la última, o sea, prometo que ahora sí que sí, pero merecía la pena porque ya sabéis que aquí nos encanta traer las mejores curiosidades, anécdotas, datos relacionados con el mundo de Nintendo gracias a esa combinación mágica que es Nintendatos. Y es que tenemos aquí a nuestro lado virtual a Nacho Bartolomé. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas, Sergio. Pues sí, feliz año en febrero, pero nos ha cuadrado así la cosa. Y no habíamos coincidido todavía aquí, por lo menos en el batallón, en antena. Así que, pues sí, esperemos que el año nos vaya de maravilla. Como le han ido de maravilla las ventas a Super Mario Bros. Wonder, que de momento el juego no solo ha gustado, sino que ha vendido un montonazo. 11 sí, millones, sí. Más de 11 millones. Madre mía, qué barbaridad. De hecho, a mí me pasa que a veces, yo ya no veo casi nada de la tele, pero cuando la veo me pongo los canales infantiles de Boing y todo esto, y me salen muchos anuncios de juegos de Mario. O sea, se sigue promocionando Mario Odyssey, por supuesto Mario Wonder, y es como que Nintendo ha encontrado ahí un bastión, más desde la película, ¿no? Aunque ya, evidentemente, Mario es un icono. Y le ha ido muy bien, así que va a estar chulo que hoy le dediquemos este espacio precisamente a esos datos relacionados con Mario Wonder. Pero antes de nada, Nacho, que estás con Nintendatos también ya en 2024 a tope, que tenéis un Patreon que habéis abierto. Somos hermanos de Patreon. Sí, yo creo que es que al final la conclusión a la que llegamos muchos creadores de contenido es que estos proyectos los tiene que sostener la gente. Porque si estamos apoyando a la gente que nos sigue, nos apoya y nos valora realmente, porque como estemos pensando en el algoritmo, en voy a hacer un poco de clickbait a ver si atraigo un poquito más, pues es que esa, a mí me parece que no es la forma de poder crear contenido sano y estar feliz con ello. Así que nada, sí, me parece que todos somos un poco pesados abriendo Patreon, pero es que es la única manera de sostener estos proyectos. Sí, es lo que yo siempre intento trasladar, que hacer algo creativo, original, que conlleva esfuerzo, luego ya puede gustar más o menos, eso va por preferencias, pero hacer todo eso desde la precariedad es muy complicado. Y en este sentido, bueno, Nintendatos, pues eso, en ese Patreon que tiene varias opciones, dais también varias recompensas. Ahora estáis haciendo el podcast de manera semanal. Escuché el último que hiciste, que además entrevistas a la autora del libro que publicó Héroes de Papel sobre Super Mario RPG, que quedó chulísimo. Sí, Paula Rivera. Eso. Recomiendo muchísimo a la gente que lo oiga, porque te quedó muy bien, ¿eh? Pues nada, sí, ahora digamos he tenido que cambiar el enfoque de diario a semanal, un podcast semanal repasando toda la actualidad de la semana de Nintendo, lo más relevante, los datos principales para estar al día o a la semana de todo lo que pasa en Nintendo, y luego pues eso, entrevistas, no son entrevistas, le llamo conversaciones. Y bueno, alguna sección más. Y luego, mientras tanto, sigo ahí trabajando en el regreso de los vídeos de curiosidades al canal de YouTube, que va a ser el primero Super Mario Bros. Wonder. Aquí va a haber un adelanto especial, así que con estas curiosidades que os traigo. Pero bueno, luego ya lo acabaréis viendo si todo va bien, con imagen también en el canal de YouTube. Eso es. Esto es una primicia, una exclusiva, pero que cuando salga el vídeo en YouTube, todo el mundo a verlo, porque evidentemente aquí tenemos el recurso de la palabra, pero nos falta la imagen, que ayuda muchísimo. Así que, pues Nacho, yo creo que lo mejor es eso, irnos con este Super Mario Wonder, que desde luego fue uno de los juegos del año pasado, nominado a los Game Awards, y que a mí me conquistó, y creo que a muchas personas también nos enamoró. Sí, yo creo que le ha sentado genial el salirnos ya un poco de los New Super Mario Bros., que de New no tenía ya casi nada, y cambiar un poco pues el estilo artístico, mecánicas nuevas, nuevos personajes también seleccionables, porque estábamos un poco huérfanos a algunas personas de que, oye, ¿por qué no se puede jugar con la princesa, con Daisy? Pues nada, ahora se han tomado mucho tiempo, porque no tuvieron ni siquiera tiempo límite marcado para lanzar el juego. Nintendo no dio límites de presupuesto ni de tiempo para el desarrollo. Y bueno, y creo que se ha notado, porque el resultado ha sido un juego que me parece que lo hemos disfrutado muchísimo, todas las personas que lo hemos jugado, y tiene muchas ideas y muchas curiosidades, que a mí es lo que siempre más me llama la atención. Qué bien. ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Cuál te sueles coger? La verdad es que yo soy muy de Mario. Mario. Ajá. Y Luigi. Soy muy poco original en como ese Nuria, sentido. Como Nuria, que también es de Mario. Es que, sí, siento más afinidad personal por Luigi. Como que me ¿sí? gusta Luigi. No sé, me cae mejor siempre. Pues oye, ahí timidillo, pero oye, sabe, saca adelante las cosas como buenamente puede. Me siento identificado con él. Pero siempre en la primera partida yo me la juego con Mario. Mario me lo juego con Mario. Y luego, cuando tengo que rejugarme niveles o tengo que pues volver a buscar secretos que me haya dejado o vuelvo a empezar otra partida, ya experimento un poquito. Uh-huh, pero soy muy de jugar con Mario la Qué primera. Guay. Yo soy de Toad amarillo. Así amarillo. Que, amarillo. Tiene que ser amarillo, que es mi color favorito. El azul, ¿no? Chulo, chulo. Pero bueno, está entonces, pues eso, vamos entonces a esos datos, esas curiosidades, porque empiezas hablando del desarrollo, que ya esto de por sí hoy en día es una quimera, el tener todo el tiempo del mundo, como aquel que dice, para hacer un juego en estos tiempos en los que nos movemos, que si sale una fecha, luego se retrasa, que hay que cumplir con esos inversores, Nintendo se aleja de un poco de esa burbuja, ¿no? Sí, yo creo que este juego había sido perfecto para lanzarlo con el estreno de la película. Recordemos que a todos nos extrañó un poquito de, oye, ¿por qué no aprovechan a lanzar un nuevo Mario con la película? Si sería como un pelotazo. Pues quizá por ese tiempo extra que le dieron al desarrollo, dijeron, mira, que no salga con la película no hace falta, aunque salga 6-7 meses después. Lo importante es que esté súper bien acabado, y creo que ha sido el caso. Además, también me gusta destacar que en este juego, bueno, hay gente nueva. Por ejemplo, tenemos como director del juego a Shiro Muri, que era una persona que lleva trabajando en Nintendo desde los años 90, pero como programador, y es el director del juego, que es que tiene una evolución curiosa en su carrera. Empezó trabajando en F-Zero X para Nintendo 64 como programador. Y, por ejemplo, también fue el programador de los míticos minijuegos de Pokémon Stadium para Nintendo uh-huh. 64. Pues fue Shiro Muri, y ahora es el director a secas de Super Mario Bros. Wonder. Y también tenemos a Takashi Tezuka como productor, que es una garantía. Aquí parece que Miyamoto no ha estado muy involucrado, sino que ha sido Tezuka como productor. Que oye, siempre me gusta ver... que al final, la gente nueva, mucha gente nueva que ha trabajado en Super Mario Bros. Wonder, sigue trabajando con la persona que creó el primer juego hace 40 años, que es Takashi Tezuka en este caso, junto a Miyamoto. Es que es increíble casi pensar que llevan 40 años haciendo juegos de Mario y siguen haciéndolos a día de hoy. Y además es algo que siempre hemos hablado, que poco a poco, es el curso de la naturaleza, tendremos un relevo, ¿no? Entonces está bien que poco a poco vayamos incorporando voces nuevas, asesorados por los clásicos, y que sea un poco así, ¿no? Sí, sí, sí. Nah, la verdad es que incluso si te lees los... Pregunta al desarrollador, está, digamos, sucesores espirituales de los Iwata Pregunta que publica Nintendo en su web. También se puede ver incluso que Koji Kondo se involucró en el propio desarrollo. Koji Kondo, el compositor de Mario de toda la vida y de Zelda, pues dio ideas para el propio juego en sí. Ideas, por ejemplo, para las flores maravilla, de qué mecánicas nuevas podría incluir el juego. Que también me resulta muy interesante gente que, como Koji Kondo, que ha estado vinculado a la saga desde sus inicios, pero en lo que respecta a la música, ahora también aportará ideas al propio desarrollo en Super Mario Bros. Wonder. La verdad es que ha tenido un desarrollo peculiar. Incluso comentan los desarrolladores que pidieron ideas, pues en general en Nintendo, ideas para mecánicas de las flores maravilla, ideas a toda la gente independientemente de que trabajaran en Mario, trabajaran en Zelda o en otro proyecto. Querían recopilar ideas de la gente para el nuevo Mario y de ahí sacaron pues muchas de estas ideas sorprendentes que nos encontramos con las flores maravilla, que a veces te cambia la perspectiva o empiezas a flotar, está muy curioso. Y es interesante ver cómo recopilaron tantas ideas. Claro, eso explica, imagino, esa sensación de sorpresa continua, porque empiezas un nivel creyendo que va a ser de una manera, encuentras esa flor maravilla, como estás explicando, y puede ocurrir cualquier cosa, porque nunca acaba de la misma manera el efecto de esa propia flor maravilla. Sí, hay algunas... A ver, yo creo que está claro que hay algunos efectos más sorprendentes y otros que son un poquito más... Pues bueno, hay algunos me quedé yo, bueno, no ha sido para tanto en este nivel, pero hay algunos que están realmente muy bien y además eso, que puedes elegir no coger la flor maravilla o sí y dices, bueno, quiero acabar el nivel un poco de forma más clásica o voy a ver qué pasa, que se le va la pinza a esto ya y eso, empiezas a flotar por ahí o cosas así. A mí me... Y además luego tendía a jugarme el nivel otra vez sin pillar la flor maravilla, a ver cómo era, a ver cómo acababa, a ver qué diferencia se notaba. No sé, a mí me ha gustado mucho esta idea y le ha dado ahí un poco revulsivo a los Super Mario Bros. En 2D. Yo, bueno, más allá de los niveles musicales, que imagino que luego a lo mejor traes alguna curiosidad, me sorprendió también las fases de sigilo en las que te conviertes en un Goomba, porque no me lo esperaba para nada. Sí. Sí, y además que piensas, ¿qué tal funcionará un Mario que siempre ha sido correr y saltar rápido, sin pararte mucho? Y funciona muy bien, son súper divertidas. No, a mí me hicieron mucha gracia. Y además el Mario ahí con el bigote me recordaron un poco a Super Mario Odyssey. Yo creo que hay alguna idea también de los Mario en 3D, pues de Super Mario Odyssey, que te convertías en Goomba también, que podías capturar a los enemigos y cambiaban un poco algunas mecánicas. Me ha parecido chulo que lo incorporen a los 2D. Qué bueno. ¿Qué más datos traemos? Pues mira, así por dar, hay uno que me ha llamado la atención sobre el desarrollo. Bueno, ha estado, como digo, Tezuka involucrado como productor, que es el director de Yoshi's Island, Super Mario Bros. 2 Yoshi's Island para Super Nintendo, y ahí hubo algunas conexiones con Yoshi's Island en Super Mario Bros. Wonder. Por ejemplo, ha contado Tezuka que estuvieron valorando que Yoshi pudiera disparar huevos, que tuviera una mecánica de apuntar y disparar con huevos como en Yoshi's Island, pero que la acabaron descartando. Al final Yoshi pues sí que puede tragarse a los enemigos y esas cosas, y el salto habitual con revoloteo este que hace Yoshi, pero podía haber llegado a lanzar huevos, que supongo que se hubiera parecido bastante más el juego a Yoshi's Island, pero pensaron que era complicar demasiado la mecánica, esto de apuntar y disparar, quizá... Sí que sería un personaje demasiado diferente al resto Yoshi si le hubieran añadido esa mecánica. Y que ya de por sí lo es, porque es el más OP, que a mí me da rabia porque a mí me gusta también mucho Yoshi, pero digo, si lo selecciono, esto de que prácticamente es invencible, me rompe un poco la experiencia. Claro, hombre, luego está para compensar el hecho de que no puedan conseguir potenciadores los Yoshis. No puedes ser Yoshi elefante, que sería un puntazo. Eso da un poco de bajona, porque a mí también, oye, está muy bien Yoshi, me gusta mucho manejarlo, pero claro, dices, eso de pasarte todo el juego viendo el potenciador de elefante, la elefanzana se llama, y no poder comértela para convertirte en Yoshi elefante es un poco de bajona. Pero bueno, tenían que compensar de alguna manera a los personajes y al final lo hicieron así. Y una referencia a Yoshi's Island que hay en el juego es que cuando Yoshi se come plantas piraña de estas que disparan semillas, así como pepitas, pues Yoshi luego puede disparar pepitas, como pepitas de sandía, como hacía en Yoshi's Island. No sé si recordáis que cuando te tragabas una sandía en Yoshi's Island, pues podías disparar ahí pepitas. Entonces, bueno, eso también sucede en este juego, que me parecía una referencia muy chula. Y luego también hay otra referencia que me gustó a Super Mario World, la primera entrega, en este caso, de Super Nintendo. Y es que esas escenas que hay después de destruir, por ejemplo, el primer castillo, cuando superas el primer castillo, hay una escena con la que te cuenta Mario lo ha conseguido, tal, sale como un texto. Y son muy similares a las escenas que salían cuando completabas un castillo en Super Mario World, que decía Mario acaba de derrotar al primer Koopa Link, y por dónde continuará su viaje, veremos qué pasa en su viaje para rescatar a la princesa. Pues hacen lo mismo en Super Mario Bros. Wonder y me ha parecido un homenaje bastante chulo. En general hay muchas referencias a otros juegos. Por ejemplo, en los niveles especiales de lluvia de monedas, que son estos en los que empiezan a caer un montón de monedas, en la música que suena es la de los toboganes de Super Mario 64, la mítica que suena en el tobogán al deslizarte, en las carreras contra el pingüino deslizándote. Es un tema muy, muy mítico que lo han recuperado aquí también. Qué bueno. Y, por ejemplo, también me gusta mucho, yo que soy muy de ir siempre con el elefante, yo la verdad es que el Mario Burbujitas este no lo he utilizado mucho. La gente, claro, porque luego ves vídeos en YouTube, de cara a los speedrun, me parece impresionante lo de la burbuja, porque claro, creas la burbuja y te subes encima de la burbuja. Y mientras creas otra y van como escalando sobre las burbujas, yo no sé hacerlo, pero vamos, la gente lo hace. Yo ese tenía claro que iba a ser el favorito de speedrunners y demás. Alguna vez me ha resultado útil en alguna ocasión de esto que dices, uy, mira, le convierto en burbuja y reboto encima y llego para arriba. Pero yo soy muy de ir con el elefante, me guardo mi manzanita para pa luego y en cuanto lo pierdo me la como. Y, por ejemplo, si completas un nivel siendo elefante, llegas hasta el final. Cuando te saluda, cuando bajas el banderín de meta y saludas al Poplin, estos toads floridos nuevos que hay en este juego, pues el elefante riega al Poplin y florece. Entonces se le abre el capullo que tiene en la cabeza y florece. Eso es solo, esa escenita especial es solo si llegas al final con Mario Elefante, bueno, o con el personaje que quieras elefante. También me pareció un detalle simpático. Y luego también que puedes disparar agua al suelo con Mario Elefante, al suelo en general, y salen monedas. Aunque hay un límite de monedas por nivel. No puedes, digamos, conseguir monedas infinitas regando el suelo y regando las flores que hay por ahí, sino que hay un límite máximo. Parece que no llega ni a 50 monedas puedes conseguir en un nivel así. Pero bueno, si alguien necesita monedas en algún momento para conseguir una vida, que sepa que puede conseguir unas cuantas decenas simplemente regando el suelo. Además está guay porque cuando pasas por el agua ya se le queda el agua en la trompa. Entonces es como que también puedes guardarte ese momento y decir, ¿cuándo voy a utilizarlo? Sí. Está bien pensado y además es bastante gracioso el Mario ahí con la trompa hinchada, el elefante. Está chulo. Y luego, por ejemplo, otra referencia que a mí me encantó es que hay referencias al Super Mario Bros. Original para Famicom o NES. Por ejemplo, hay un nivel, el nivel especial Cascadas Avalancha, se llama así. Tiene un diseño idéntico al nivel 1-1 del Super Mario Bros. Clásico. Por ejemplo, la típica escena en la que ves venir el Goomba con los bloques colocados de la exacta misma manera que en el Super Mario Bros. Original. Y luego, un poquito más adelante, en ese mismo nivel, hay una sección en la que hay como unas plataformas que suben, bajan, salen desde el abismo del escenario hacia arriba y en el centro hay una plataforma con un Koopa Troopa que está ahí paseando. Pues esa zona en concreto es exacta a una que hay en el nivel 1-2 de Super Mario Bros. Para NES. Así que la verdad es que jugando luego no te das cuenta, pero claro, si lo miras, os aconsejo que lo miréis, nivel especial Cascadas Avalancha, van metiendo guiños incluso sin que te des ni cuenta. Y esto, además, cuando, o sea, no por meter presión, pero cuando tengas el vídeo en Nintendatos, se va a poder ver muchísimo mejor, claro, al tener la comparación directa. Por supuesto. He subido un short sobre esto. Podéis verlo en el canal de YouTube de Nintendatos. Este en concreto le he subido en short, así que lo podéis ver. Y luego, por ejemplo, una curiosidad, un nivel que yo creo que ha sido de los que más se han comentado, han sido los desfiles musicales de las plantas piraña, que también tiene una curiosidad que me hace gracia, y es que en el anuncio de Super Mario RPG en Japón consiste en plantas piraña cantando, como si fuera un musical de plantas sí. piraña. Y digo, a ver si va a haber algún tipo de conexión entre por qué ahora las plantas piraña cantan. Pues es que en ese anuncio cantaban las plantas piraña. No sé si era una referencia o... Claro, pero si os veis el anuncio... Y además, no sé si lo dijiste tú o alguien se lo escuché, que para mí puede haber como dos inspiraciones. Por un lado, que gustaron muchísimo los niveles musicales que hacía la gente en Super Mario Maker, y de alguna manera fue una forma también de ver qué estaba haciendo la comunidad de Mario y aplicarlo dentro del juego. Y luego, yo creo que hay otra referencia un poco obvia, que es Rayman Legends. Sí. A mí no sé si en este caso Nintendo habrá jugado a Rayman Legends, supongo que sí, porque además tuvieron colaboración con Super Mario, había trajes de Mario para Rayman Legends, pero sí que ha comentado Takashi Tezuka que cuando durante el lanzamiento de Super Mario Maker 1 y 2, que le preguntaban mucho a Tezuka, bueno, entonces ya no hace falta sacar más Mario en 2D, porque esto ya es el Mario 2D infinito, lo va a poder hacer la gente, y Tezuka decía... No, va a haber más Mario y va a haber cosas nuevas y más allá de lo que se puede hacer en Super Mario Maker. Pues ha contado Tezuka que cuando él hizo esas declaraciones realmente no tenía ni idea de lo que iban a hacer en un próximo Mario en 2D. Pues, y sí que estaba un poco con la presión de a ver qué hacemos que no se pueda hacer en Super Mario Maker después de este juego. Y yo creo que sí que lo han conseguido porque al final todas estas... formas de retorcer el nivel con las flores maravilla, pues hay muchas ideas que no son posibles en Super Mario Maker, pero también se ve inspiración, como dices, pues los niveles musicales, hay zonas que son tipo puzzle, no sé si recuerdas, hay zonas que te piden una llave, que tienes, es un poquito más laberinto algunos niveles, y a mí me recordó tanto a Super Mario Bros. 2, que sí que tenían algunas zonas de ir buscando una llave, eran niveles más laberínticos, como a Super Mario Maker, que mucha gente hacía niveles pues tipo puzzle de consigue, llega hasta aquí, consigue una llave, vete a la puerta. Se ve que han pillado algunos conceptos de Super Mario Maker y está bien. Hay que haya ese, está bien porque le da variedad. Es verdad que yo a nivel personal faltan niveles musicales. O sea, me hubiera gustado ver más, porque sí que son los típicos niveles, sobre todo es el primero, que como el que te llevas el efecto sorpresa. Cuando he hecho la prueba estas navidades de ponerle el juego a mi hermano o a mis padres, le ponía ese nivel, porque es como el que más efecto les causa, ¿no? Y está muy guay. Y está al principio, que yo creo que no es casualidad, que te lo ponen ahí casi al principio porque saben que vas a decir, ¿qué es esto? Esto puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, sí que podrían hacer más... No sé si habrá DLC de este juego, supongo que no, pero ojalá lo mantengan esta idea para los próximos juegos. Y luego, una cosa muy curiosa relacionada con eso es que suena música en los Joy-Con cuando juegas con ellos. ¿Ah? No sé si te has dado cuenta que la vibración de los Joy-Con hace música. La vibración especial cuando juegas, por ejemplo, claro, si estás jugando con el sonido en la tele, pues casi no te das cuenta. Pero invito a toda la gente que se juegue uno de estos niveles musicales. También se nota cuando pasas por encima de los bloques musicales, estos que hacen ti, ti, ti, ti, ti. Sí, sí. Si quitas el sonido de la tele o del monitor y escuchas, juegas con los Joy-Con, te vas a dar cuenta de que se escucha, hace sonido Nintendo con la vibración de los Joy-Con. Suenan las notas que suenan en los bloques, suenan en los Joy-Con. Es una cosa que cuando juegas normalmente tienes... es raro que te des cuenta, pero es así, es muy, muy, muy curioso, así que os aconsejo que lo hagáis. Qué bueno, claro, porque además es eso, es un sonido que no proviene de un altavoz, porque los Joy-Con no tienen altavoz. Qué claro, bueno. No, lo produce la propia vibración, la ciencia detrás de eso, a mí se me escapa un poco, sí que es algo que se hizo, no es el primer juego que lo hace, ya hubo desde los inicios, incluso creo recordar que One Two Switch, que fue uno de los primeros juegos, de la primera remesa de Switch, ya hacía cositas con esto, pero lo han vuelto a hacer en este juego y realmente es curioso. También suena, por ejemplo, cuando te pones en esas como cintas de velocidad que cuando te pones encima sales disparado corriendo, también hacen sonido los Joy-Con. No son solo en los bloques musicales. Vale. Así que nada. Bueno, pues mira... Quitad el sonido, poned el mute y, y a probarlo. Es una buena excusa para volver a Mario Wonder, para disfrutar, para prepararnos de ese contenido que estáis ahí macerando en Nintendatos. Y el año pasado fue el año de Mario y este va a ser el año de Peach. Porque tenemos ahí en el horizonte ¿sí? Princess Peach. A ver qué tal. Sí, sí. Princesa Melocotón, sí, sí, por supuesto. tengo... No, no, vamos, tengo mucha curiosidad por ver cómo lo hacen. A mí me da muchas... Me transmite un rollito Luigi's Mansion. No, no sé si de esto que es como más de aventura, de exploración, de ir escenarios así variados, pero en vez de en una mansión, en un teatro, porque se supone que todo va a ser en un teatro, con muchas escenas, muchas obras. No sé, me da muy buen rollo. Y habrá que ver si realmente parece un popurrí de mecánicas o realmente es un juego que está bien todo unido y rematado. Yo confío en que puede ser el inicio de nuevos juegos. Ojalá luego veamos también más juegos de cada personaje de Mario por separado. ¿Quién sabe? Ya tenemos a Mario por un lado, a Luigi por otro lado. ¿Por qué no a Peach, a Toad? Otro protagonizado por Bowser y, por supuesto, Donkey Kong, que yo estoy que no puedo más de ganas de que nos traigan un nuevo Donkey Kong en tres dimensiones, hecho por Nintendo. Además, me gustaría. Sería muy bonito. Ojalá. Bueno, así, bueno, yo creo que vamos a tener Mario para rato. Aquí vamos a tener un montón de juegos nuevos. Sí, sí. Este año, además, va a ser importante para Nintendo. Ya no solamente por las previsiones que salieron hace poco, sino bueno, por lo que siempre se habla de esa sucesora de Switch, ya veremos qué ocurre. Y nada, Nacho, que ha sido un placer tenerte aquí como siempre en el Batallón Pluto y que a tope con Nintendatos, que la gente se meta en el Patreon, que se meta en el canal de YouTube y en todos lados. Pues nada, sí, ahí seguiremos cada semana y siempre que se pueda dando datos de Nintendo. Eso es, y ya jugaremos en cooperativo a Mario Wonder, ¿no? Porque tiene un cooperativo raro, pero a otro juego. Sí, un poquito raro, sí, es pero verdad. Bueno. Pero bueno, lo mejor es, oye, si un día podemos jugarlo en el mismo sofá como en los anuncios de Switch, sería genial. Sería ideal. Pues lo dejamos aquí, ha sido un placer. Hasta luego, adiós. Hasta luego.